muy emocionado, porque primero yo vine con mucho gusto, mucho agrado nuevamente a esta región después de 17 años, que fue mi primera visita a esta región. Bueno, yo voy a tratar ahora, con todo esto voy a tratar de hablarle de gobernanza, de innovación, de aprendizaje, pero sobre todo específicos al territorio. Y tratar de demostrarle que en realidad este tríptico es el motor del desarrollo rural y que yo creo que tenemos que imaginar, trabajar, a ver cómo los ponemos en movimiento. El plan que les presento, voy a presentarle en cuatro puntos. ¿Por qué hablar de la gobernanza, de innovación y aprendizaje territorial? Ponernos de acuerdo, yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo sobre la terminología, porque yo sé que muchos de ustedes son quizás mucho más especialistas que yo en problemas de innovación, de aprendizaje, como dice aquí el campo, de innovación y aprendizaje, pero creo que es importante cuando empezamos a trabajar juntos, a dialogar, que tengamos una definición común. Y yo creo que lo que voy a tratar yo es de dar elementos para tener ese lenguaje común que es necesario a toda acción colectiva. ¿De qué hablamos por gobernanza e innovación? Y les voy a proponer, en todo proceso de innovación hay un fenómeno que de cada día más nosotros estamos estudiando, que es el fenómeno de deconstrucción. Cuando llega un evento, cuando llega una producción tecnológica, cuando llegan políticas públicas, el cuerpo social, la sociedad, tiene que hacer primero un trabajo de deconstrucción. ¿Qué significa lo que le está llegando y cómo ellos pueden trabajar? Y luego hay un trabajo de construcción, de reconstrucción. Y ese trabajo, esa dinámica, esa dialéctica, es lo que permite para mí entrar en una dinámica de innovación. Luego voy a proponerle de manera rápida, porque hay algunos documentos que ustedes podrían consultar y que podríamos discutir, voy a presentarle una proposición metodológica que nosotros elaboramos a partir de la experiencia francesa, un estudio de investigación-acción que realizamos durante 5 años en Francia, pero también con toda la experiencia que Virginia remarcó de África, América Latina, sobre los problemas de gobernanza. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo analizarla? Creo que es importante para actuar, primero entender y después actuar, para acompañar la gobernanza. Pero antes quisiera agradecer de manera particular a Virginia Rossi y a Mercedes Figari por la confianza y el interés que ellas mismas tuvieron hacia nuestros trabajos que Virginia contaba, los trabajos sobre el análisis global de la explotación agrícola, el funcionamiento de esas unidades de producción, la racionalidad de los productores, que mismo en Francia en esa época, y mismo en INTA, en Argentina, y yo también estoy muy contento de volver a juntarme con Raúl Pérez, que trabajamos juntos, estuvo siendo deformado en Francia un tiempo y trabajamos después en el proyecto IDEA en la República Argentina, de verlo aquí y de poder participar nuevamente con él algún evento, y como ella nos dieron esa confianza y me permitieron personalmente a mí poder acumular conocimientos, realidades diferentes que le permiten a uno tener un cierto, de un punto de vista epistemológico y metodológico, tener un cierto descentraje en relación de las cosas que uno está viendo y le permite mejorar la capacidad analítica que puede tener. Ellas, como lo explicaba Virginia y yo le agradezco enormemente, ellas contribuyeron a la formación de muchos estudiantes franceses que hoy tienen un puesto importante, como lo señalaba Virginia, no solamente Milen, que tiene efectivamente un cuadro importante en la cooperación agrícola para el Cono Sur, Pero también tenemos otros estudiantes que son ahora responsables del Liceo Agrícola, todas las cosas de formación para los estudiantes, pero también para los agricultores. Tenemos algunos de los estudiantes que pasó por aquí, está hoy en día en París, en el Ministerio de Agricultura, en todo lo que es política de desarrollo rural. Nos permitieron, bueno, conocer y sobre todo aumentar nuestro repertorio de conocimiento, nuestra base de datos. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir mi experiencia, y un agradecimiento particular para Rodolfo, que ahora sé que le dicen el chino, por su la energía que ha puesto en la organización. Y mi primer contacto, como decía, en esta región fue en el año 2000, y no olvidaré nunca aquella reunión, que fue una reunión que yo creía informal, pero que en realidad alguien va a tener que explicarme un día que no fue informal, que ya estaba programada esa reunión y que nosotros íbamos a pasear, a discutir con la gente, a hacer un recorrido de campo, que es una de las principales acciones, instrumentos metodológicos del enfoque global de la explotación agrícola, ir a discutir con la gente lo que es la realidad de ellos. Y en esa escuela, cuando llegamos a tomar un poco de agua y mate, yo vi que había mucha gente y que alguien, y lo quiero nombrar, pero que voy a mirar, alguien nos dijo: ah, pero si tienes que hablar aquí de cómo valorizar el territorio y cómo valorizar el oficio de ganadero. Cómo hay que reflexionar, cómo hay que hacer acción. Bueno, yo traté de hacer lo mejor posible y creo que el intercambio con los productores, que siempre es muy rico, y el hecho de haber recorrido algunos campos nos permitió de poder dialogar y tener un lenguaje común sobre lo que eran los territorios y lo que eran la valorización de los oficios. Yo, menos mal que venía saliendo de un trabajo sobre el análisis de las condiciones de mantenimiento de permanencia de una denominación de origen en Francia muy conocida, que es el queso, uno de los primeros quesos que tiene una apelación de origen en Francia, el Comté. Y tenía algunos elementos que me permitían justamente relacionar las cosas. Bueno, un saludo, aprovecho el evento para dar un saludo fraternal a todos los agricultores uruguayos que me dieron un poco de su tiempo, que veo que Virginia puso ahí que efectivamente yo los molestaba mucho porque me interesaba el porqué, no que me mostraran el tractor, sino por qué ellos estaban haciendo. Entonces los molesté bastante porque ellos permitieron también de ver, y yo creo que ustedes saben que para poder estabilizar una metodología tiene que ser, la metodología tiene que funcionar en cualquier situación. Y yo creo que también para nosotros fue importante saber que el enfoque global de la explotación agrícola que habíamos elaborado en Dijon funcionaba también con adaptaciones evidentes, podía funcionar aquí. Yo creo que sin los productores uruguayos, argentinos, franceses, no hay innovación. Y por eso un gran saludo para aquellos agricultores que lo recibieron. Bueno, ¿por qué hablar de gobernanza, de innovación y aprendizaje territorial? Porque hoy en día, yo creo que ya en algunas de las presentaciones, las bienvenidas que nos hicieron los representantes de las instituciones que están patrocinando el evento, se dan algunos elementos. Para los productores, los territorios, yo creo que son, ustedes lo ven, son espacios de vida, de trabajo, pero también de decisión y una cosa importante de cooperación que ellos trabajan, que pueden intercambiar con otros productores. Pero también no hay que olvidarse que esos territorios son territorios de conflicto. El hecho de la proximidad, yo no les voy a hablar de teoría por el momento, pero tenemos todas las teorías de la proximidad que permiten justamente ver cómo esos conflictos pueden ser y son en realidad situaciones de innovación, a condición que podamos trabajar para resolver esos conflictos y no efectivamente afrontarse. ¿Por qué los productores se interesan a la innovación? Porque innovar es una necesidad para mantenerse como productor. Y vamos a ver lo que es la innovación, pero por el momento los productores mismos se interesan a la innovación. Aprender a innovar, aprender a cooperar y a resolver conflictos, porque ellos efectivamente saben y se interesan a ver cómo vamos a cooperar y cómo vamos a resolver esos conflictos. Pero también esos productores hoy en día quieren participar. Yo creo que esa palabra participar es una clave de muchas de las cosas que hoy en día se están produciendo, y en particular en lo que se refiere a la co-producción, como lo vamos a tratar en el primer punto, a la gobernanza territorial y también a los aprendizajes. Quieren participar a las decisiones de lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. Participar a las decisiones significa a nivel territorial participar a la construcción de la gobernanza y no del gobierno. Vamos a discutir, si tenemos más tiempo, la diferencia entre los gobiernos y la gobernanza. Para los decisores políticos, justamente para los gobiernos, que sean locales, regionales o nacionales o internacionales, los territorios son los espacios de gestión y aplicación de políticas públicas más realistas. Son también hoy en día para ellos un espacio donde se va a resolver la crisis que tienen los estados de gobernabilidad, de manera de hacer política. De manera de hacer política me refiero a implementar las políticas públicas y las acciones. La participación de los actores locales es un medio para superar esa crisis de gobernabilidad. La participación es el pretexto, o es el instrumento, o es la lógica que va a permitir a los gobiernos, a los gobernantes de sobrepasar las crisis de gobernabilidad. Y las políticas públicas de innovación, como desarrollo, como instrumento de desarrollo económico, tienen una dimensión territorial cada día más importante. Si ustedes ven, ya no hay políticas de innovación en muchos países que sean políticas de innovación general, son políticas de innovación que están siendo aterrizadas a nivel territorial. Para los investigadores, porque en todo este asunto también hay oficio de investigador, yo soy uno de aquellos, para los investigadores la innovación, los aprendizajes, la gobernanza son situaciones de investigación-acción. Virginia dijo algo sobre la investigación-acción. Nosotros, yo personalmente, en todos mis trabajos que yo he realizado son trabajos de investigación-acción, lo que quiere decir que hay en la investigación-acción hay dos cosas que me parecen fundamentales. La primera es que una investigación-acción es el producto, es la convergencia de una voluntad de cambio de la parte de los actores y de una intención de investigación. Y esa investigación de investigación tiene que elaborar, tiene que innovar también desde un punto de vista metodológico. No podemos trabajar de la misma manera en una investigación clásica que en una investigación acción, que nos permite producir conocimiento y acompañar la transición. Hoy en día hablamos de dos grandes temáticas de transición: está la transición energética, pero también está la transición agroecológica. Y vamos a ver, yo creo que los debates que van a ver aquí van a apuntar justamente a ver cómo la agroecología puede fabricarse, puede elaborarse, puede ser una alternativa al modelo actual, que es un régimen particular de innovación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza, de innovación y de aprendizaje? Bueno, la gobernanza territorial surge primero, yo diría, desde la parte de los científicos, surge primero como un rechazo. Yo creo que es una cosa importante. Sale como un rechazo a la proposición política que instituciones internacionales como el Banco Mundial, la FAO o el Fondo Monetario Internacional empezaron a implementar el concepto de gobernanza y sobre todo hablar de las buenas prácticas de gobernanza de los estados. La primera, yo diría, los primeros momentos en los que uno encuentra el término gobernanza lo encuentra justamente vulgarizado por las instituciones internacionales. Pero la gobernanza territorial, que es la que me interesa a mí en particular, surge de una situación que yo caracterizo de incertidumbre radical. Una incertidumbre radical en la cual nuestras propias prácticas, nuestras propias modificaciones, nuestras prácticas, no sabemos cuáles son los resultados que vamos a poder obtener, porque estamos muy relacionados los unos con los otros y que tenemos eventos y elementos de contexto que no nos permiten poder ver el conjunto de soluciones. Un pequeño paréntesis, yo creo que en todos los ámbitos los actores disponen de lo que llamamos de una racionalidad limitada. Y esa racionalidad limitada, que sea individual o colectiva, funciona. Limitada quiere decir que somos incapaces, individualmente o colectivamente, de poder evaluar el conjunto de los impactos que van a tener nuestras modificaciones en el futuro. Por lo tanto, todas nuestras acciones tienen que estar guiadas por el principio de racionalidad limitada. El agotamiento del modo de intervención clásico del poder público, las leyes, las reglas, etc., esa crisis de gobernabilidad, de las prácticas de los gobiernos, empieza justamente a no funcionar. Los límites de la acción individual, aparición de organizaciones locales y regionales, aparecen cada día más de manera formal o informal, grupos locales y grupos regionales que empiezan a reflexionar, que empiezan a trabajar juntos. El nivel local, el nivel territorial, aparece cada vez más como un nivel donde es posible construir respuesta a la mundialización y a la globalización. Y lo vemos claramente, yo creo que ustedes aquí lo ven, que hay una multitud de experiencias de gente que se está reuniendo localmente, ya sea para producir mejor, ya sea para vender mejor. Hoy en día, por ejemplo, en Europa, la problemática de los circuitos cortos que permiten vender del productor al consumidor es una de las cosas importantes que están reflexionando la gente a nivel local, cómo organizarse y cómo estar en relación. Y la exigencia de la participación de los prófanos, de la gente que hasta hoy en día estaba excluida de todas las decisiones, de participar, porque esa gente ya no es prófana, ya esa gente, ustedes, yo, empezamos a tener mejores conocimientos, a tener mejores relaciones, a organizarnos mejor y a tener, yo diría, una exigencia de participación. El objetivo de la gobernanza territorial es elaborar proyectos, mitos organizacionales. Yo podría hablar mucho sobre el mito organizacional. Lo que quiero solamente señalar con el mito organizacional es un modelo de acción. Una vez que lo hemos puesto de acuerdo sobre algo, nadie va a volver a preguntarse si eso es correcto o no es correcto. Ese mito organizacional permite poner a toda la gente a trabajar en conjunto. Una pequeña historia: yo acabo de terminar un trabajo sobre el ordenamiento territorial en un grupo de comunas al lado de la región de Montpellier, con un instrumento que se llama el instrumento de esquema de coherencia territorial, que permite darle coherencia a todos los otros sus instrumentos, como los planes de urbanización, los planes de desarrollo local de diferentes pueblos. El esquema tiende a armonizar. Ese instrumento permitió a la gente de trabajar juntos. Y trabajando juntos, esa gente se dice, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer de nuestro territorio? El territorio en el cual ellos están trabajando. Y hubo un evento exterior que fue una agresión política del alcalde de esa época de Montpellier, que tenía ganas de reunir a toda esa gente y dejarla bajo su mando, agarrar todas esas pequeñas comunas y ponerlo con la comuna de Montpellier y ser él el responsable de todo eso. Además, él hizo mucho por Montpellier, se llama Georges French, que lamentablemente murió, y hizo esa declaración, vamos a decir, de guerra. Y la gente dijo, no puede ser. Y encontraron una frase, encontraron algo que querían ellos hacer del territorio, dijeron, este territorio es un territorio verde, es el pulmón de respiración de nuestra región. Y eso les permitió salir adelante, seguir trabajando juntos y seguir haciendo un cierto número de acciones. Ese mito organizacional no es una cosa nueva. El premio Nobel de Economía de 1978 fue uno de los primeros a haber identificado la importancia del mito organizacional para provocar cambios. Hoy en día yo fui seis años después a ver a uno de los alcaldes que venía llegando. Yo le di conversando con él y me dice, pero sí, esta es la región del pulmón verde de la región de León. Yo le digo, pero en realidad, ¿de dónde viene eso? El tipo no tenía idea de dónde venía, pero él era la bandera, él la sacaba a todas las reuniones, era el pulmón verde. No tenía idea quién lo había hecho, por qué lo habían hecho, pero era. Entonces, ese es el modelo de acción que guía a la gente. Si nosotros logramos a todos los niveles crear mitos organizacionales, yo creo que podemos trabajar tranquilo. Bueno, problemas de coordinación entre los actores para garantizar un desarrollo territorial inclusivo y sostenible. Esa es la gobernanza territorial que yo trabajo principalmente. Los instrumentos de la gobernanza, esto voy a pasarlo rápidamente porque son instrumentos de toda naturaleza. Yo puse tres puntos porque podemos encontrar mucho, pero son fundamentalmente la negociación, la concertación. La negociación ya es el instrumento máximo que permite justamente elaborar proyectos, elaborar lenguaje común. Diálogo, consulta, información, comunicación. ¿Qué es lo que es la innovación? La gobernanza para mí es una forma de innovación. Y lo vamos a ver por qué es una forma de innovación. La innovación, ustedes, si miran en internet, si miran en las publicaciones científicas, van a ver una infinidad de definiciones. Y en realidad esas definiciones no son que sean diferentes, solamente yo creo que es el punto de vista por el cual estamos trabajando, lo que queremos resaltar en un proceso de cambio y en la manera en que los actores han realizado ese cambio. Vamos a hablar de innovaciones radicales, innovaciones que rompen inmediatamente con todo el pasado. Las innovaciones de ruptura, que es también una ruptura, pero no es una cosa radical. Vamos a romper con un esquema de producción, pero no vamos a romper con el conjunto de culturas como puede ser la innovación radical. Y ahí vemos que el enfoque que se le está dando no es el mismo. La innovación ordinaria es la que nos interesa también bastante. Es la innovación que la gente misma está haciendo todos los días. Cómo la gente se está reuniendo o no reuniendo, cómo individualmente están elaborando un cierto número de nuevas prácticas, de nuevas soluciones para poder producir carne de mejor calidad o vender la carne de mejor calidad o apoyar los pastos de mejor calidad. Esas son las innovaciones frugales, como indica la palabra, son innovaciones que lo hacen a partir de pocas cosas. De pocas cosas podemos innovar. Los investigadores que trabajan en ese tipo de innovación les interesa justamente ver la creatividad y la manera en la cual la gente va reutilizando un cierto número de cosas. Las innovaciones disruptivas, la innovación de retiro, es una innovación que colegas del CIRAD trabajaron mucho, es cómo esa situación cuando se retiran ciertas tecnologías a disposición de los productores, cómo esa situación crea una situación que le obliga a la gente a innovar. La innovación es discreta y son innovaciones que nadie la ve y que en un momento determinado son una solución para una situación. Dentro de la innovación ustedes van a también encontrar las innovaciones técnicas, las innovaciones institucionales, las innovaciones organizacionales. Bueno, la innovación para mí no es la invención. La invención es un proceso técnico, organizacional, un producto que la sociedad o un grupo social no utiliza, no aceptó. Y ustedes pueden ver, si van a mirar los grandes grupos agroalimentarios como Danon, no sé, otros grupos que miran en el departamento de, en el departamento de innovación, la cantidad de productos que ellos han elaborado y la cantidad de productos que hoy en día estamos consumiendo, ustedes van a ver que son divididos por 80, 90 la cantidad de productos que son realmente aceptados y que son puestos a la comercialización. La innovación es un proceso técnico, organizacional, un producto, una organización que es utilizada por la sociedad cuál objetivo es de definir un conjunto de reglas técnica, económica, social y organizacional que van a garantizar, asegurar su funcionamiento, su gestión y su adaptación. La innovación es un fenómeno social construido, es una acción colectiva. No estamos ya en, yo creo que Schumpeter, uno de los grandes teóricos de la innovación, y Gustavo nos puede dar un curso sobre la Schumpeter, contribuyó mucho, pero la dificultad particular de Schumpeter fue que él siempre consideró el innovador como alguien aislado. Y hoy en día, yo diría el 80, 90, el 100% de investigadores que trabajamos en innovación sabemos y estamos de acuerdo que una innovación es un producto social. Y podemos poner cualquier caso y vamos a llegar a la conclusión que efectivamente es un producto social. En la agricultura, por ejemplo, cuando en Francia, por lo menos, un agricultor que quería innovar solo en un pueblo llegaba con, no sé, para sembrar maíz, él lo hacía solo, le funcionaba, iba con su máquina, podía sembrar maíz, cosechaba maíz, pero si la comunidad no estaba de acuerdo, poco a poco ese agricultor iba aislándose, se iba marginalizando de esa sociedad local. Moralidad de la historia, muchos agricultores en Francia quisieron implementar ese tipo de cosas, como no había ese cuerpo social que estaba dispuesto a aceptar ese tipo de cosas, terminaron cerrando, poniendo la llave en la puerta, yéndose a otra parte porque no funcionaba. Entonces, la sociedad local va a permitir, va a darle un marco en el cual esa innovación va a funcionar. Es social, sociotécnica y organizacional. La innovación no es puramente técnica, no es puramente organizacional. El origen puede ser técnico, pero bien, vemos bien que para que funcione vamos a tener que organizarlo. Vamos a tener que organizar lo mismo. Algunas innovaciones han impuesto a la investigación de organizarse de manera diferente. Por lo tanto, vemos ahí también que no es un trabajo solamente que se pasa a nivel de los actores locales. También la investigación debe organizarse. Y ahí es donde cambiamos de régimen de innovación, cambiamos de una manera de producir innovaciones y de una manera de consensuar esas innovaciones a otra forma de producción de la innovación. Hoy en día las innovaciones en la agricultura moderna, la agricultura intensiva en Francia está en manos de muy pocas personas y con características bastante definidas. Vamos a ver también que la agroecología nos impone pensar las cosas diferentemente. La innovación es un fenómeno que está situado. La innovación, una misma innovación no funciona de la misma manera en dos partes. Es lo que nosotros le llamamos que está contextualizada. y esa contextualización depende mucho del sistema de actor local. El sistema de actor local va a hacer que una innovación sea mucho más rápida, que tome una forma diferente en los diferentes lugares. Y una cosa que tenemos que aceptar es que la innovación es un modelo no lineal. No pasamos de la fase 1 a la fase 2. Es un modelo torbellino, es un modelo en remolino. Que pasamos de esta aquí, evaluamos. No funcionó, volvemos aquí y quizás el problema no es el mismo. Identificamos otro problema y hacemos otra. Y esa es la idea que viene de mis colegas sociólogos. Arterich, Canon, Latour, franceses, que pusieron en evidencia es innovación que es contextualizada, que es social, que es el producto social, es una innovación que tiene un modelo torbellino y no un modelo lineal. Los aprendizajes son algo que yo diría es bastante viejo en términos de investigación, y los principales gente que ha trabajado en la investigación desde el punto de vista de las ciencias sociales, no en educación, del punto de vista de ciencias sociales en particular, sociología, economía, psicología, son americanos. Arterich y yo trabajaron mucho tiempo, de hace muchos años, sobre los aprendizajes organizacionales. Por lo tanto, lo que es nuevo, lo que a nosotros nos exige de poder renovar el enfoque que Arterich y muchos más han realizado, es la dimensión territorial. Siguiendo las definiciones del aprendizaje organizacional, podemos definirlo como un proceso individual o colectivo que permite a los actores de una organización o de un territorio adquirir nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas prácticas necesarias a la actividad productiva, a la actividad relacional y a la actividad red organizacional. No es solamente un solo tipo de aprendizaje. Un gran filósofo francés decía que también el aprendizaje se trataba de procesos cognitivos de creación y destrucción. Y eso es una cosa que me parece muy importante cuando uno está trabajando también sobre la coproducción, que tengamos en cuenta que muchas veces tenemos que hacer un trabajo de destrucción creativa, sí, pero de destrucción, cambiar la condición, que es bastante complicado para poder pensar justamente de manera nueva los problemas que se están poniendo. Y esa es la idea de creación-destrucción. Diferentes tipos de aprendizaje rápidamente, tres tipos que me parecen para mí fundamentales son los aprendizajes de explotación. Los aprendizajes de explotación, como su nombre lo indica, es para explotar la situación actual. Vamos a explotarla, vamos a hacer algunas modificaciones, algunas cosas. Vamos a aprender lo que Arterich y Chong llamaban muy simplemente en los aprendizajes de primera book. Porque no necesitamos de mucho para cambiar una cierta práctica. Es casi rutinario. Vamos a cambiar sin ponernos problemas de modelo cognitivo. El aprendizaje de exploración que nos permite abrir nuestro universo, ver cómo estamos viendo el futuro, cómo van a ser las diferentes vías que estamos imaginando, esos aprendizajes de exploración, esos son lo que Arterich o lo podemos catalogar desde segunda bucle, que tenemos que aprender a cambiar. Tenemos que aprender a cómo cambiamos, cómo redefinimos nuestros valores, cómo redefinimos nuestra estructura de unidad de producción, cómo definimos el conjunto de cosas. Se necesita mucho más yo diría, mucho más reflexión, mucho más cambio, de poder elaborar nuevas estrategias para poder explorar nuevos horizontes y nuevos mundos. Y existe un tercer tipo de aprendizaje, que es un aprendizaje, yo diría, puramente territorial o colectivo, que es el aprendizaje de aprender a aprender. Vamos a aprender a aprender significa que vamos a ponernos a trabajar juntos. Y tenemos que aprender a trabajar juntos, no es fácil. Yo creo que todos tenemos experiencia cuando llegamos a un equipo de investigación que sea de la misma disciplina. No es fácil trabajar con economistas que se han formado a la teoría clásica, con economistas que no se han formado a la teoría clásica, y somos economistas. Por lo tanto, no va a ser fácil trabajar juntos. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Primer tipo de aprendizaje, aprender a trabajar juntos. ¿Y qué significa? Significa, a lo mejor, muy simplemente, que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender también a dialogar, a ser lo más preciso posible para que los otros colegas lo entiendan bien. Es el principio del enfoque global de la explotación agrícola. Y la idea que el productor que me dejó expresado diciéndome que yo le preguntaba el por qué, es justamente eso, por qué. Yo lo estoy escuchando a él y quiero saber el por qué él hace lo que hace. Y no estoy proponiendo primero que la racionalidad del productor es esta. Estoy tratando de ver cuál es su racionalidad para ver cómo efectivamente su modelo está funcionando. Y ese aprender a aprender significa aprender a fabricar marcos de acción colectiva. Y esos marcos de acción colectiva, ustedes ven que hoy en día es el territorio. No podemos hoy en día estar definiendo tipo de pastoreo si lo estamos definiendo exclusivamente solo. Tenemos que empezar a trabajar con cierto territorio. Ayer hablábamos con los colegas de la facultad sobre la, ¿cómo se llama?, los límites, la frontera. Justamente, fabricar territorio significa hacer frontera, pero sacarse las fronteras de encima. Y eso es un trabajo que parece paradojal, pero que es necesario realizar. Mismo en nuestra disciplina, todo el mundo está acostumbrado a tener fronteras, y esa frontera a uno lo pone más tranquilo cuando uno tiene frontera. Pero lamentablemente, en situaciones complejas, tenemos que tener la capacidad de salir de esa frontera y reconstruir frontera de co-producir, como dicen ustedes, la frontera. Los aprendizajes territoriales, por extensión del aprendizaje organizacional, podemos definirlo como un proceso en ciclo o en doble o triple U que permiten a los actores territoriales de definir lo que se debe hacer a nivel territorial y cómo hacerlo. De definir reglas, organizaciones, cuando yo hablo de organizaciones, hablo de dispositivo. ¿Cómo vamos a organizarlo? Vamos a crear comisiones de trabajo, vamos a crear grupos de reflexión, que van a ser grupos permanentes, transitorios, que vamos a facilitar el hecho que la gente se pueda reunir como estime conveniente, para desarrollar y dinamizar los territorios. El aprendizaje territorial permite fabricar los famosos mitos organizacionales. Yo creo que hoy en día, en el trabajo que nosotros estamos haciendo, no estamos en un territorio, no estamos en la definición de los geógrafos a principios del siglo XIX, cuando consideraban que un territorio era un espacio. Luego, los geógrafos pasaron ya a interesarse, los economistas también, a un territorio que era más asimilable al local, al regional. Era el territorio institucional, el territorio administrativo. Hoy en día, yo creo que la investigación y el problema del desarrollo tiene que reflexionarse en lo que llamamos nosotros los territorios construidos. Un territorio administrativo puede tener varios territorios construidos, como un territorio construido puede tener varios territorios administrativos. Y eso es lo que decíamos ayer, tenemos que saber cómo romper esa frontera administrativa, pero también tenemos que ver cómo podemos construir nuevas fronteras. deconstruir y reconstruir para innovar. Yo les voy a presentar rápidamente este esquema, que es un esquema que estamos trabajando, que hemos trabajado ya. Yo no sé si tú, Virginia, trajiste los libros sobre... ¿no? Bueno, mañana podemos traerlos para mostrarles que esto viene justamente de reflexiones. Estoy mirando a mi colega brasileño. Este tipo de cosas viene también de una reflexión grande y muy importante que hicimos durante 3 años con nuestros colegas brasileños de Río Grande del Sur y Chapecó, donde yo personalmente estuve trabajando implicado en la reflexión sobre el desarrollo de la piscicultura como actividad de utilización del territorio y cómo ellos justamente pasaban a transformar. Si tomamos la idea de la agroecología es algo nuevo que está llegando, que para que la gente pueda trabajar la agroecología se necesita saber cuál es la representación, y esa es la primera parte de la... ¿cuál es la representación que ellos tienen de la agroecología? ¿Cómo ellos se representan la agroecología? Porque la agroecología es un concepto, vamos a decir científico, pero también un concepto político. Veamos cómo los agricultores, los productores, se representan la agroecología. Y cómo ellos ven que esa definición que le dan puede llegar a tener un lugar en el funcionamiento de la unidad de producción, o al contrario, para poder aplicarla van a tener que cambiar un cierto número de cosas y van a hacer a lo mejor cambios lentos. Y volvemos al asunto de los aprendizajes, y volvemos al asunto de la gobernanza. Y sí, ¿cómo justamente ellos van a trabajar? ¿Cómo ellos van a trabajar en conjunto, en dispositivos colectivos? ¿Cómo ellos van a intercambiar entre ellos para decir: ah, la agroecología implica utilizar, el conocer mucho mejor nuestro territorio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tú conoces, Víctor? ¿Cómo tú conoces el ecosistema en la cual... ¿cómo vamos a reestructurar nuestra parcela, se dice, nuestro... los predios? ¿Cómo lo vamos...? ¿Por qué? Para homogeneizarlo en términos de qué, en términos de sistema ecológico o en términos de facilidad de trabajo. Todo ese tipo de cosas que entran ahí a discutirse colectivamente. Hay dispositivos colectivos que permiten justamente realizar el trabajo de reconstrucción. ¿Cuáles son justamente las innovaciones territoriales y cuáles son los cambios organizacionales que la gente está realizando para poder integrar, participar en esta dinámica de la transición agroecológica? Y a partir de ese trabajo de reconstrucción, que es un trabajo de reconstrucción colectiva, que cada uno después va a ver cómo a nivel individual puede adaptar ese trabajo colectivo, hay una retroalimentación hacia las políticas públicas que pueden ser de nivel local o que pueden ser de nivel regional. Y ahí vemos empezamos a darle un sentido aplicado a lo que le estamos llamando la co-construcción de políticas públicas. Bueno, la proposición metodológica para estudiar la gobernanza territorial, la guía se la traemos mañana, pero pueden verla en internet. Yo les voy a presentar rápidamente la gobernanza territorial, es todo lo que hemos venido hablando, y es importante poder identificar y caracterizar cuáles son las instituciones y los dispositivos que hay en esa situación que estamos trabajando. Yo digo situación para no hablar del territorio de Filip, pero si ustedes quieren podemos decir el territorio de Tacuarembó, el territorio de una pequeña comunidad. ¿Cuáles son esas instituciones, esos dispositivos? Analizar las relaciones funcionales, cuáles son las funciones que tienen los territorios, quién la está haciendo, cómo la están haciendo, cómo las estructuras juegan un rol justamente en los aspectos funcionales. Es toda la parte 2 que proponemos poder analizarla de manera diferenciada entre las relaciones funcionales y las relaciones estructurales o contextuales del nivel del territorio. Un tercer ámbito de una tercera dimensión que parece importante es poder reconstituir el sistema de actores. Yo creo que es importante para trabajar la participación, para trabajar la gobernanza, de tener claro cuál es el sistema de actores y las representaciones que la gente se hace. Un elemento, y les voy a, la transparencia que viene, vamos a verlo de manera más precisa, uno de los elementos que parece claro a estudiar son cómo las controversias, las disputas, los puntos de vista, cómo esos puntos de vista son resueltos, cómo se resuelven las diferencias, cómo se resuelven las controversias en ese sistema de actores. Y eso es interesante porque vemos ahí cuáles son los tipos de aprendizaje, cuál es el tipo de alianza que la gente tiene, cuáles son las redes que los actores tienen para resolver, para argumentar que la posición que ellos tienen es la mejor de la que están proponiendo a nivel territorial. Y la cuarta dimensión de la grilla de análisis de la gobernanza es evaluar en términos de práctica las acciones, cómo las acciones que hemos visto han modificado la práctica de los actores a nivel local. Una cosa que parece importante, simple, es de poder hacer un análisis diacrónico de una crónica de una situación de cambio para ir viendo los problemas de gobernanza. Este artículo esto yo lo saqué de un artículo que acabamos de publicar en una revista chilena de geografía. Los geógrafos son bastante interesantes trabajar en estas cosas de gobernanza. Bueno, tenemos justamente ver cuál es en el tiempo, cómo se puede hacer eventos grandes categorías y estudiar cuáles son las acciones, los resultados, cuáles son los actores iniciales, cómo los actores entran, salen, cómo se construyen nuevos actores, porque los actores no son siempre los mismos, cómo vamos construyendo nuevos actores. ¿Cuál es el contexto? Interno, endógeno y exógeno. Hay política pública que en un momento determinado es una oportunidad para... Es una oportunidad para un territorio el hecho que llegue una política pública que se puede transformar en como decía Gustavo ayer, este valle de lágrimas lo tenemos que transformar en un valle de prosperidad o en oportunidad. O sea que no podemos seguir llorando sobre la leche derramada, que tenemos que tratar de hacer. Esos son los contextos que podemos ver cómo justamente lo podemos transformar en oportunidad. La controversia, ya lo dije, eso nos parece muy importante. Les voy a dejar en 2 segundos el tipo de aprendizaje. Esas son categorías que nosotros inventamos para poder interpretar y caracterizar lo que trabajamos en ese terreno del cual yo saqué los dos terrenos del cual saqué el ejemplo. No es una cosa... Es la idea para que ustedes puedan decir, podemos ir caracterizando grandes tipos de aprendizaje y vemos al interior de esos grandes tipos de aprendizaje cómo se hacen los aprendizajes, cómo se pueden caracterizar esos aprendizajes. Está, por ejemplo, justamente el crear sentido, cómo la gente crea sentido, cómo los instrumentos ayudan a crear sentido y cómo se desarrollar estrategias de objetivos comunes. Para concluir, porque veo que Virginia se está poniendo nerviosa, para concluir voy a proponer los cinco desafíos. Podría haber puesto 3 o podría haber puesto 8, me interesé con 5 desafíos. Sobre todo es para reflexionar, no hay de apoyo para facilitar las innovaciones territoriales, integrar la incertidumbre en la formulación de los problemas. Pensar que tenemos una racionalidad limitada. Ser flexibles. Favorecer las negociaciones sociotécnicas. Una negociación no es solamente técnica, es también sociotécnica. Muchas veces podemos negociar mucho mejor si la ponemos en su globalidad. considerar la temporalidad y la territorialidad de los actores. Eso parece también importante alguna vez. Creemos que todo el mundo funciona de la misma manera y al mismo ritmo. ¿No es así? Promover la autonomía de los actores. Eso yo creo que es fundamental. Tenemos que, ¿cómo se dice? Empoderar. Los actores. Desconcentrar las relaciones de poder. Esa es una cosa bastante complicada, bastante fregada, pero que tengo que estar consciente. Hay que tratar de desconcentrarla, poner a gente que tiene poder en lugares diferentes, no sé. Tenemos que pensar. Para favorecer las innovaciones territoriales, entonces debemos promover, ayudar, aconsejar, poner a disposición de los actores muchas cosas, conocimiento, herramientas, vehículos, no sé, computador, convocar, proponer, hacer alianzas, construir grupos, comités de foro que permitan justamente a la gente empezar a conocerse, a producir lo que llamamos la confianza. Las cosas funcionan mejor cuando tenemos confianza, por lo tanto producir un lenguaje común y dejar experimentar. Yo creo que eso es importante, que dejemos experimentar a la gente. Dejamos experimentar y colectivamente empezamos a apropiarnos, a construir y a reconstruir nuestra realidad. Yo voy a terminar con esto. Para mí, los motores de del desarrollo territorial es un tríptico virtuoso que está compuesto de la gobernanza, la manera en la cual la gente participa, la manera en la cual queremos coordinarlo, cómo elaboramos instrumentos, cómo vamos a buscar instrumentos afuera para coordinarnos, para elaborar proyectos, para elaborar reglas de funcionamiento en común. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos motivar a la gente que aprenda a dialogar, que aprenda a discutir, que aprenda a exponer un problema? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo justamente transformamos todo eso en innovación? Y eso yo lo puse porque la idea es también tener ese círculo virtuoso, esa espiral de virtuosa que es la innovación. Y yo tuve la suerte de llegar el día sábado de la tarde e ir a visitar el Museo de Torres García, donde quedé en admiración de ese dibujo de Torres García, que es el pintor, artista uruguayo. Y para mí es la innovación de mi viaje, de este viaje, es esta. Y ahora lo utilizaré yo en Europa. Bueno, muchas gracias y perdonen por haber sido tan largo.